Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Talentos Rockhead, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Electroshock. Este ya es el número 187 y pues bueno, esperamos que les haya gustado el programa que tuvimos la semana anterior, especial de Suicide Commando. Parece ser que, pues bueno, por ahí sabemos nosotros que hay muchos seguidores de este señor Johan van Rooy y de su carrera. Lástima que, pues bueno, tuvimos que... vamos a decir que hacer un solo programa de Suicide Commando, a sabiendas de que antes de el disco Electroconvulsion Therapy, que fue con el que comenzamos el programa, no es la primera producción. Bueno, también en la biografía ustedes se dieron cuenta de que había otras 6 o 7 producciones anteriores, pero como no teníamos todo el material de Suicide Commando disponible como para hacer 2 programas especiales, fue que preferimos hacer uno solo con el material, pues bueno, que casi todos ustedes conocen, pero prometo estarles programando en siguientes emisiones material de lo primero que hizo Suicide Commando como tal a partir de 1988, ya que por ahí, pues bueno, ya hemos conseguido algunos de los demos anteriores, bueno, de los primeros demos, para que se los pueda programar aquí en Electroshock y ustedes los puedan escuchar. Bueno, ya para no darles tanto rollo, porque nada más estoy perdiendo tiempo, les recuerdo que escuchan esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También lo pueden escuchar a través de internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx y pueden escucharlo también en el blog en www.electroshockradio.blogspot.com, donde podrán encontrar este episodio 187 y los 186 anteriores a partir del próximo martes, seguramente ahí en el blog. Y bueno, como es la emisión 187, precisamente vamos a comenzar el clásico de la semana con Unit 187 o Unit 187, Unit 187 como algunos lo conocen. Esta banda canadiense comenzó por allá de 1985, pero en ese entonces tenían otro nombre que, bueno, ahorita no lo traigo en la mente. Bueno, cambian su nombre a Unit 187 para en 1996 editar su producción de debut autotitulada. Después de eso, en el 97 graban Loaded, que se perfila como una de sus mejores producciones. Luego de ese vendría el disco Capital Punishment y, bueno, hasta el Out for Blood, que acaba de aparecer apenas hace un par de años. Y de ese primer álbum, precisamente del autotitulado de 1996, aquí está Unit 187 con Lord Ass. Shut the fuck up! Bien, continuando con este episodio número 187 de Electroshock, vamos ahora con el primer estreno de la noche, que bueno, por cierto, aprovecho para decirles qué más vamos a tener en el programa, porque bueno, por decir tantas babosadas en el primer bloque, no les pude decir qué es lo que vamos a tener. Por ahí viene ya dentro del bloque triple, viene el estreno de lo más nuevo de Implant. También tenemos por ahí lo nuevo de Freak Angel, lo nuevo de Mellotron hacia la segunda parte del programa, pero ahora vamos con Wormsgood, que como ustedes saben es un proyecto liderado es un proyecto de una sola persona, que es el señor Rudy Ratzinger, quien como ustedes saben, pues bueno, ya tiene una extensa discografía en su haber. Yo recuerdo como si fuera ayer aquel legendario Music for the Slaughter and Tribe, que en mi opinión personal es uno de los mejores, con el Bunker Torsivan. Y esta nueva producción que se titula Spital, el nombre está así medio raro, Spital. Bueno, esta producción aparecida a través de su sello Betonkopf Media tiene escasas semanas, escasos meses de haber aparecido en el mercado. Lo edita Betonkopf Media y Metropolis. Y pues bueno, este álbum, aunque sigue la línea de sus álbumes anteriores, se puede sentir precisamente un poquito más de ese estilo al que ya nos tenía acostumbrados en sus primeros años. Creo que Wormsgood ha optado, y vamos a decir que en buen momento, regresar a las raíces de este proyecto, y lo demuestra en esta nueva producción. Así es que sin más, aquí va Wormsgood. Esto es Todd Isn't Living Up. There's a black hole in my soul, a big nothing in my heart. Y bien, es el momento, escucharon a otros grandes, aunque no tan legendarios como Wombscoot. Ellos son Auto da Fe, y lo que escucharon fue Emerging Sadness de su nueva producción Blackout Scenario de Progress Productions, una producción de este 2013, de hecho de una de las primeras que aparecieron este año. Y vamos ahora con un disco esperadísimo y que viene a protagonizar el 3x1 de esta semana. Estoy hablando de los belgas Implant, quienes desde principio, bueno, más dicho desde mediados finales de los 90, vienen proponiendo una nueva forma de música industrial que amalgama de diversos estilos, entre los cuales pues predominó durante mucho tiempo el Goa Trance. Estamos hablando del disco que fue el segundo disco que es el Unidentified Flying Frequencies, que fue el primero en el que hicieron esa amalgama, que después vendría en el Planet Euphoria a consolidarlos como líderes de una escena que solamente ellos formaban. Bueno, ya después, tiempo después, hubo quien hizo una, vamos a decir que una amalgama similar, pero pues no con tan buenos resultados como con Implant. Y bueno, ellos se están reivindicando con su nueva producción de Productive. Hoy ando medio trabado. The Productive Citizen, el cual acaba de aparecer a través del sello Alpha Matrix, y el cual, pues bueno, aunque continúa la línea de su antecesor, también podemos notar que este Implant también está inclinándose un poco también a lo que hacía en sus inicios, un sonido más electroindustrial, para ser más precisos, y menos clasherón como venía siendo en discos anteriores. Y pues bueno, vamos a comenzar este 3x1 de Implant con el nuevo sencillo, que también por cierto hay un video ahí en YouTube para que se lo chequen. Aquí está Implant y esto es CCCPC-CTV en Electroshock. We'll be right back. Tenemos este 3x1 de Implant con una rareza, algo que apareció en el EP de Violence y que no apareció en el disco Implantology. Aquí está, sin más, continuando el 3x1 solo Implant en este bloque. Esto es Nothing Left to Kill. La estación universitaria.

Regresamos a Electroshock. Este es el segundo bloque de esta emisión número 187. Y lo que escucharon hace un momento fue Implant con My Gun, que es el segundo sencillo de su producción Self-Inflicted del año 2005. Y con esto cerramos este bloque triple de Implant, precisamente a propósito del lanzamiento de su nueva producción The Productive Citizen, que por cierto les recomendamos ampliamente, un muy buen álbum. Y bueno, chéquense la versión triple, por ahí anda una versión con tres discos también bastante interesante. Están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Esto es Electroshock y se transmite también a través de la página oficial de Radio Universidad, www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí van a encontrar un reproductor, un par de mini reproductores, mejor dicho, de los cuales denle clic al de que tienen de su lado derecho, es el que generalmente funciona, y están escuchando en tiempo real el programa de Electroshock. Recuerden, únicamente estamos los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México. Y vamos a continuar el programa del día de hoy con otros alemanes. Hoy tenemos mucho material alemán. Vamos con Melo, quienes ya tenían, creo que por lo menos unos 5 o 6 años que no editaban nada nuevo, desde el álbum Propaganda, que no sabíamos nada de Mellotron, que por cierto inclusive estuvieron en ese tiempo por acá por México promoviendo este álbum. Muy muy buen espectáculo, la verdad, inolvidable, bueno, para los fanáticos que somos fanáticos de Mellotron. Y bueno, ellos acaban de editar su nueva producción, que es un EP titulado Stuck in the Mirror, que es el adelanto de su nueva producción, que va a aparecer también muy pronto a través de Out of Line Records. Y sin más, aquí está lo más nuevo de Mellotron. Esto es Stuck in the Mirror. We'll be right back. Electroshock. Hace unos instantes por ahí escucharon a Sleep Republic con Primer Rise, que es el primer sencillo de su más reciente producción Quest for Love, el segundo álbum para Accession Records, un álbum también sumamente recomendable para quienes están en la movida synth pop, electropop. Estoy muy seguro que este disco Sleep Republic les va a gustar. Chéquense también el primero. Y bueno, vamos rápido también con el estreno de lo más nuevo de Freak Angel, quien nos sorprendió ya con dos espectaculares álbumes editados a la fecha. Ya va por el tercero y está mostrándonos a través de su sello Alpha Matrix. Bueno, no de ellos, sino que más bien Alpha Matrix es quien distribuye sus producciones, y acaba de editar un nuevo EP con un track buenísimo. La verdad es que no tiene mucho que ver con el disco anterior, pero sí, más bien con el primer disco, una mezcla de los dos. Está mucho más denso, se escucha más siniestro, inclusive, de hecho, podría decir yo que se perfila como lo mejor que Freak Angel ha hecho a la fecha. Aquí está, sin más, es desde Book of Violence con Freak Angel. We'll be right back. is a book of violence. This is our life. This is a book of violence. Don't be afraid. Goodbye. This is a book of violence. This is our life. This is a book of violence. Don't be afraid. Yeah. Bueno, ya estamos aquí, nada más rapidísimo ya para despedirnos. Lo que escucharon en su momento fue a Dawn of Ashes con Poison in the Steps of Babel, que pertenece a su más nueva producción, Anathema, del 2013, una producción de Metropolis Records, y que pues vendría a ser este como una especie de bloque doble de estreno para la gente que solamente nos escucha a través del blog, ya que este track de Dawn of Ashes, el Poison in the Steps of Babel, lo estrenamos en la emisión 182, que es la única que, bueno, entre otras varias que no pudimos subir al blog por problemas técnicos, que los programas no se grabaron, y pues bueno, ahí lo estrenamos, así es que se los estamos repitiendo el día de hoy, para la gente que nos escucha en señal abierta y en estreno, para la gente que nos escucha únicamente a través del blog. Les agradezco a todos el favor de su atención el día de hoy aquí en este su programa Electroshock, y espero que la próxima semana estén por ahí presentes para más nuevo material, que les tengo un montón de novedades buenísimas para que no se lo vayan a perder la próxima semana, prometido. Y pues como siempre, un saludo, beso para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis, y un saludo para todos ustedes carnalitos que nos están escuchando ahí cada semana. Los espero en 8 días con lo mejor de la música industrial y derivados, aquí únicamente a través de Radio Universidad en Electroshock. Radio Universidad presentó Versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.